aparece Jesús resucitado por tercera vez en el Evangelio, como acabamos de leer. Y a diferencia de la aparición del domingo pasado, que se aparece en la comunidad que estaba reunida en el cenáculo, esta aparición fue durante la pesca. Y esta pesca milagrosa no es lo mismo que la pesca que está al inicio del Evangelio de Lucas, que es cuando llama a Pedro, él hace un milagro de pescar, hace una gran pesca milagrosa. Este no, ya es Jesús resucitado que hace como una segunda pesca milagrosa. Y hablando de esto, y en medio a propósito también, esta pesca les recuerda a los apóstoles ese inicio, a donde fueron llamados por Jesús. De algún modo, esta pesca milagrosa de Jesús resucitado marca un nuevo inicio, un empezar de vuelta, un enviarlos de vuelta. Y creo que esta es la gracia, de algún modo, que le pedimos al Señor en esta misa y en este tiempo también de Pascua, ¿no? Él tiene el poder, Jesús resucitado, de hacer nueva la llamada, de hacer nuevo nuestro fervor, de hacer nuevo nuestro amor. Quiere renovarnos también a nosotros y renovar también su apuesta por nosotros. Y estas apariciones que aparecen, que estamos leyendo en todos estos días, nos recuerdan, sobre todo, no, seguramente se va a haber aparecido más veces, no sabemos, pero sí que estas son claves para que nosotros también podamos tener la misma experiencia que tuvieron los apóstoles. Dice Juan 20, 31, dice, para que estas apariciones fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida en su nombre. Es decir, que estas experiencias que nos dejan los apóstoles es para que nosotros también podamos creer y creyendo podamos recibir vida, la vida nueva de Jesús. Las coordenadas que nos dejan estas apariciones para que nosotros también podamos tener la misma experiencia, para que no sea solamente algo de los discípulos, de los apóstoles, sino que yo también pueda entrar y poder experimentar a Cristo vivo. Y una de las cosas interesantes que para poder tener esta experiencia es ver dónde el Señor se manifiesta. Como les decía la vez pasada, se manifestó en la comunidad, un lugar a donde Él se manifiesta. Y es importante saber dónde se manifiesta Jesús resucitado. Hagamos como una comparación, es como cuando te vas a un campo y de repente tenés tu celular y no en todos lados hay señal. A veces tenés que subir una piedra y levantar ahí, y recién ahí te empiezan a caer todos los mensajes, ¿no? Bueno, algo así pasa en este mundo. Dios está en todos lados, no voy a decir que no. Pero en algunos lugares a donde Jesús resucitado uno puede acceder con más facilidad a tener un encuentro personal con Él. En este caso es pescando, en la pesca que lo descubren. ¿Qué significa la pesca? Dice un detalle muy, muy interesante de este Evangelio, que ¿cuántos pescados eran? 153. No sé cómo hicieron, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero dice, los que estudiosos de la Biblia, que simboliza los 153 pueblos conocidos en ese entonces. De algún modo, diciéndole, Pedro, ahora al mundo, ahora lanzate al mundo, ahora tirá las redes al mundo, ahora salí de tu zona de confort y salí y andá, tirá la red por todos lados. Y ahí se aparece el Señor. Cuando uno pesca, ahí el Señor se aparece. Dice al final del Evangelio de Mateo, dice, vayan por todo el mundo y hagan todos, que todos los pueblos sean mis discípulos. Y al final dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, cuando uno se toma en serio la misión de Jesús, es ahí a donde uno experimenta a Jesús resucitado. En la misión encontramos a Jesús resucitado. En la pesca encontramos a Jesús resucitado. Por eso, en esta noche, nos quiere hacer pescadores de hombres. Y uno podría decir, ¿qué tipo de pesca es esta? Cuando uno pesca, generalmente cuando saca el pescado lo mata. Pero acá pasa al revés. Cuando sacás al hombre que está ahí en el mar, lo saca la vida. San Jerónimo explica así esta parte. Dice que sacar los peces del agua significa liberarlos de la muerte y de una noche sin estrellas, para darles el aire y la luz del cielo. Significa trasladarlos al reino de la vida, que juntamente es luz y visión de la verdad. El hombre lo ignora, sumergido como está en las aguas de este mundo. Por eso se opone encarnizadamente a quien quiere sacarle del agua. Así como los peces son medios difíciles de sacar, a veces nos pasa, ¿no? Estamos inmersos en el mundo, que es como esta especie de mar, que estamos como en esa oscuridad. Cuanto más abajo vas, más oscuro estás, y te quieres sacar al reino de la luz, ¿no? Eso es lo que, esa es la pesca en la cual nos llama el Señor. Por eso, cuando uno se decide a ayudar al Señor en esta pesca, tiene que llenarse de orgullo, porque quiere algo muy grande para los demás. Es una gloriosa pesca. Es una pesca que puede hacer tanto bien a las personas que nos rodean. Es como a veces yo pienso, cuando a veces oro, vengo, digo, de lo que se pierde la gente, digo, de lo que se pierde. No saben lo que se está perdiendo. Cuando yo pienso así, ¿no? ¿Cuántos tesoros hay en el Señor? Qué grande es conocer al Señor. Los que todos ustedes, de algún modo, si están acá, es porque han experimentado eso. Han venido acá porque realmente han experimentado en algún momento, o de un modo más o menos constante, que el Señor es maravilloso, que no hay nada más grande que estar con Él. Y fueron pescados, por algo estamos acá, y yo también. Pero uno podría decir, a esta llamada de Jesús a ser pescador de hombres, yo no sirvo. Yo no sirvo para esta pesca. Mi experiencia de pesca es bastante escasa, podemos decir, ¿no? Había pescado un poco de chico, me cuento una experiencia, y cuando estuve en Córdoba de misionero me invitan un hombre y también otro misionero había venido conmigo a pescar a un lado, ¿no? Bueno, resulta que este tipo era el típico hombre weekend. ¿Vieron la revista Weekend que sale con los pescados grandes? Sabía todo, sabía todos los riles, los anzuelos, cómo tenías que tirar, me había hecho un speech, cómo tenía que hacer. Era el típico que ya se conoce todos los ríos de Argentina, a dónde hay pique en septiembre, en octubre, en noviembre, todo así, ¿no? Esa era la conversación. El otro misionero era bastante bueno, ¿no? Ya había pescado bastante. Entonces, bueno, me invitan a pescar, fuimos ahí en el botecito ahí, empecé a tirar. Y empecé a sacar y sacar y sacar, y el tipo estaba al lado y no sacaba nada. Y el otro misionero no sacaba nada. Volví, y bueno, comimos ahí, almorzamos, y tenía tanta bronca el tipo que no me quería hablar. Tenía bronca que había sacado tantos peces. Él era el super pescador y yo era un neófito, podemos decir, y estaba ahí, y bueno, y había tenido tanto pique. ¿Por qué le digo esto? Porque en la pesca de las almas, a veces pasa así. A veces los más novatos a veces el Señor los utiliza poderosamente. Les cuento mi propio testimonio personal. Yo cuando fui a un retiro espiritual no quería ir, no sé cómo fui. Había un montón de charlas, buenísimas las charlas, excelentes. No me llegó ninguna. Pero había un chico que dio una de las últimas charlas. Y humanamente hablando la dio bastante mal, porque se puso muy nervioso, entonces no entendía una cosa, no sé qué dijo. Pero la cuestión que a mí me llegó muchísimo, y ese fue el clic que me acercó a Dios. El chico este desapareció porque dice un papelón. Dice, después de 3 años lo vi y le dije, ¿sabes qué? Vos me pescaste y ahora soy misionero, ¿no? Y no podía creer, ¿no? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces uno se achica frente a la pesca de Dios. Y Dios puede hacer cosas grandísimas con vos. No depende de la pericia o del talento o de la habilidad de uno pescar en el reino, sino de la confianza en Dios. Porque Pedro era genio de la pesca y no pescó nada, hasta que Jesús le dijo, tirá a la derecha. Él obedeció, fue humilde, tiró a la derecha y ahí empezó la gran pesca milagrosa. Por eso, bueno, yo estoy seguro que el Señor de este lugar quiere llamar a muchos pescadores de hombres. Imagínense si todos ustedes, los que estamos acá, nos decidiéramos a ser pescadores de hombres. Qué distintas serían las cosas, ¿no? ¿Cuánto Dios podría hacer? ¿Cuántas cosas cambiarían? Pidámosle al Señor que nos dé ese fervor. Pero para pescar, no se puede pescar con la mano, ¿no? Necesitamos una red. Porque los peces son difíciles de agarrar. Y les voy a hablar de una red que es muy poderosa. Se llama el testimonio. De hecho, los apóstoles, en la primera lectura se escucharon bien, empezaron a multiplicar cristianos al rolete. ¿Por qué? Porque empezaron a dar testimonio de Jesús. Miren lo que dice. Pedro, que tenía mucho miedo, que no quería hablar, que se lo había negado todo, ahora ya es otro hombre, ¿no? Dice, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús. Nosotros somos testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos de estas cosas. Pedro da testimonio, ya no se achica, no se calla, no lo niega, sino que testimonia. Entonces, bueno, yo los invito a ustedes a esta misma experiencia. Una tarea para la semana. Anímate a ser pescador de hombres. Anímate a dar testimonio de Jesús. ¿Qué es dar testimonio de Jesús? Algo muy sencillo. No piensen que tiene que ser algo muy rebuscado. Y es difícil dar una fórmula, porque a veces... Pero seguro que ustedes son grandes pescadores, porque conocen mejor el mar de su vida, mejor que ninguno, ni que yo. Si yo ayudaría, no sería tan bueno. ¿Por qué? Porque ustedes conocen sus familias, su trabajo, ¿no? Sus amigos, en el club, a donde están. Entonces, ¿qué hay que hacer? Contarle al otro por qué Jesús hizo una diferencia en mi vida. ¿Por qué realmente para mí vale la pena tener fe? ¿Por qué yo no soy el mismo desde que empezó a entrar Cristo en mi vida? No le voy a proclamar que yo soy perfecto, porque no lo soy. Pero sí tengo a alguien que ha hecho un cambio muy grande en mí, profundo. Contarle eso con tus palabras y de modo muy sencillo es muy poderoso. Y más poderoso que cualquier cosa. Los discípulos se dieron cuenta de este poder y empezaron a dar testimonio por todos lados. Por todos lados. Entonces, esa es la tarea. Les propongo a esto. En esta semana, anímate a dar testimonio a una persona de Cristo. A una persona. Anímate a decir a una persona, a contarle tu historia. Brevemente, contale a alguien por qué vos estás orgulloso de ser cristiano. ¿Por qué amas a Cristo? ¿Cómo hacerlo? Porque no es tan fácil, ¿no? Primero, recibir indicaciones del Señor. Pedro dice, escucha al Señor y dice, a la derecha. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Pedirle al Señor, ¿a quién, Señor, vos querés que yo le dé testimonio de ti? Mostrame, ¿a quién tengo que tirar las redes? Dame directivas. Y seguramente ahí va a empezar a aparecer alguna persona o alguien que va a emerger ahí, ¿no? Que dice, a este. ¿Y después qué tengo que hacer? ¡Lanzarse! ¡Tirar las redes! ¿De qué modo? Y no sé. Sí, puede ser hablando, puede ser a tomar un café, puede ser mandarle un mensaje, puede ser... Aunque el mensaje es un poquito más fácil, ¿no? Pero animarse a una persona en esta semana a ser pescador de hombres, a tirar las redes. ¡Lanzate! ¿Qué puede ser lo peor que nos puede llegar a pasar? Que nos rechacen. Eso es lo peor que nos puede llegar a pasar. ¿Y los discípulos qué les pasó? Cuando empezaron a dar testimonio, los rechazaron y los flagelaron. Y estaban dichosos de sufrir en el nombre de Jesús. Pedro y Juan. Por eso esa es la gran enseñanza de esta noche. ¿Querés encontrar a Jesús resucitado? Pesca. metete en la pesca y vas a ver la obra de Dios. Vas a ver que cuando confías en Dios y te metes en esta gran empresa de la evangelización, en tu lugar, del modo que el Señor te está llamando a vivir, uno empieza a ver que hay pesca y que hay pesca milagrosa. Por eso, siendo pescador de hombres, veremos que Él está vivo, lo descubriremos resucitado y diremos como San Juan, es el Señor.